viene el tren de Durango, me tengo que despedir. En la estación de La Goma, buscando mi porvenir. De Torreón a Ciudad Juárez, voy a tomar otro tren. Después cruzar la frontera, no sé cuándo volveré. Sé hacer los cortes de alfalfa y sé piscar algodón. Sé cultivar el tomate, la sandía y el melón. Sé hacer los cortes de alfalfa y sé piscar algodón. Sé cultivar el tomate, la sandía y el melón. Pero de pobre no salgo, el dinero nunca alcanza. Me voy para el otro lado a forrarme de lana. Ya verás, viejita chula, los dólares que traeré, ya nunca.